Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 135, grabado el martes 16 de octubre del 2007. Es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, amigos, tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Uy, Brito Man. No soy yo. ¿Otra vez? Creo que tenés apagado el micrófono. ¿Se murió el micrófono? Dale. Bueno, buenos. Ah, es que se cambiaron micrófonos. Eso se llama falso contacto. Sí. Es la segunda parte no quiere... de la película Contacto en Francia. Ah, y no quiere echar la culpa a lo otro, va. Ustedes se lo cambiaron. Y tenemos allá a... por el audífono. ¿Cómo se iba a oír? Y tenemos allá a Julius. Bienvenido, Julius. Imagínate, ocuparías el micrófono de limpio oídos. Por cierto, amigos, nos están viendo en vivo a través de Ustream. ¿Quiénes nos están viendo? Bienvenidos. O sea, hay 6 personas viéndonos, así que bienvenidos, amigos. ¿Cuántos asustados hay? ¿Cuántos vemos aquí? Ah, 5. Varios asustados. 4. Yo no tengo un Mac. Así que bueno, Vinicio. Es que el Julio la estuvo ahí tratando. De... No, así desenfocado se vemos. Sí, no me asustan tanto. Así es la cara. Sí, bueno, sigamos pues, que los que están oyendo aburren, vea. Bueno, amigos, bienvenidos a este episodio, un episodio más. Vamos a empezar este episodio leyendo unos cuantos emails que hemos recibido, para lo cual los tenemos acá y les daremos lectura en este momento. El musicón de los correos. Sí. Gracias a Rampage. A estar siempre atento de nosotros. Aquel debería de ser un subsitio en YouTube, vea, para que. Licious to Larry. Para promocionar su música para bodas y cosas así. Así como sí, Chocolate Friend. Sí, cabrón. Ya me lo como aquí, Wedding aquí. Singer. Como Chocolate Friend. Así es, bueno, vamos a. El primer email que tenemos por acá, y el único email que tenemos por acá, es de nuestro amigo... Siento que estaba cayendo este programa. Nuestro amigo Beatnik Maldito nos escribe y nos pone... Hola, geekos, espero... Ah, no era para ustedes. Era para otro. ¡Páguenme! Número equivocado. Cobrándole al más. A la puya. Bueno. Hola, Comic Geek Speak. Hey, mira, ahí iniciamos una cadena como esas que dicen que Microsoft le va a pagar... $35 para cada persona pero que... Pero los geekos le van a pagar tanto. Sí, a cada quien oiga este programa. Bueno, ¿qué dice Beatnik? Nuestro amigo Beatnik Maldito nos escribe y nos pone... Hola, geekos, espero que estén todos bien. Este mail es solamente para presumirles que va a venir Sergio Aragonés a México a dar una conferencia. Adjunto les envío el link con el programa completo. También viene Tim Sale, Mark Wade y Paul Jenkins. Hey, a una convención. Pone aquí entre paréntesis, Ask Tico Man. Paul Jenkins. Ajá. Un escritor. Ok. Creo que escribió Wolverine Origin, lo cual no es muy buena referencia. No me dan nada de garantía. Es el que escribió la historia de que Venom tenía cáncer y que un tumor en el hígado, en las glándulas suprarrenales, también mala. Damn. O sea, okay. Ya no me da tanta envidia. Ese nivel, así Mark Wade, Sergio Aragonés y Paul Jenkins. Ya quedó así en promedio. Tim Sale también, palo. No, pero entonces, hijo puta, tiene que ser bien malo para que para esos otros tres. Y nos tiene que contar si aún se acuerda de Aragonés de hablar en español. Ah, a ver si no ocupa traductor. Sí, claro. No, es que ya quedó eso de que los traductores siempre los tienen que tener. Va a estar en México. Contrato. Anyway. Sí, porque él habla solo inglés. Bueno, así que muchas gracias a nuestro amigo. Nos pone también, por cierto, se ve interesante, dice, gracias por la recomendación de The IT Crowd. Nunca me había sentido tan identificado como una serie. Está otro converso. Buenísima. Qué cagada, ¿verdad? Y si puedes ver también la temporada 2. Lástima que solo han salido 2 temporadas. Sí, y eso me... Son cortos. Cabal, eso es lo que no sé ¿Será que pasan dos temporadas al año en Inglaterra? Sí, probablemente. No sé si son dos o tres o qué. Porque Doctor Who también eran dos episodios. ¿Son seis episodios? Estos son seis. Por temporada, seis nada más. Yeah, wow. Yeah. Seis episodios por temporada, sí. Bueno, también queremos agradecer a los amigos que nos han escrito en el grupo de Facebook. Héctor Padrón nos pone: escucho los shows casi desde que iniciaron, pero aún no he tenido oportunidad de participar. Espero poder hacerlo en el próximo show en vivo. No he oído el 16. No está por ahí. No sabía. Nuestro amigo Meaning of Life. Alberto Navarro desde Miami nos escribe: buenas y juptas, vamos a ver cuántas masitas se unen al grupo. Ah, hagamos una fake. Daniel Rivera se pone: hey, qué onda, chicos, solo un saludo desde aquí, El Salvador, para que vean que también se les escucha aquí. Darth Daniel, bárbaro, Darth Daniel. Pablo David de México nos pone: saludos desde México, Akadai. Guillermo Velasco Navarro nos pone: hola, Omar and the Geeks, estáis en todos los sitios, allá vamos nosotros también, saludos. Así que gracias a nuestro amigo de Historietas Podcast. Y Rick Escamilla también nos escribió, dice: ya se va llenando el grupo poco a poco, pero hay más mara, dice. Así que, bárbaro. Así que todos los amigos que están en Facebook, buenísimo, bienvenidos. Solo falta Tico Man de Loquicos, creo. Y a todos los demás ya estamos. Yeah. Ahí estás en Facebook. Yep. ¿Lo, Julio? ¿Dónde? En Facebook. En Facebook. Ah, en ese, Facebook. El que dice Brito, sí, en el que dijiste vos, ¿no? En Facebook. En Facebook. Ajá. Uh-huh. Bueno, también amigos a todos, gracias a los que están votando en Podcast Alley. Si mi internet colabora con todos conmigo, los ocho que han votado. Voy a votar este vaso ahí. ¿Vas a votar ahí? Creo que el internet no está como que... Sí, se te hoy entrecortado, Marma. Sí. Va a estar malo el internet. Bueno. En la película recuerdo que está bajando aquí el tico, no baja rápido. Así que ni modo, pues mientras carga eso, vamos a... Que bajen los primeros 5 minutos, es todo lo que bajen los calzoncitos. Sí, bueno, terminamos los emails para esta semana y vamos a continuar entonces, amigos, con... No sé, Tico Man, si al fin vamos a tener o no vamos a tener noticias de cómics. Sí hay. Dos que tres. Ah, pues muy bien, señoras y señores, entonces continuamos con... Noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Mira, tengo dos. Una es que este viernes se estrenan 30 Days of Night. Ahí puse un comentario en el blog. Comienza esta historia escrita por Steven Niles y dibujada por Ben Templesmith. Está siendo adaptada a la pantalla grande y comienza este viernes 19. ¿La pantalla grande? En la pantalla grande. Ah, ok. Así que preparados. Y como decía, no sé cuándo le van a traer aquí al país. Así que a ver si no nos pasa pero entonces sitio. Quiere decir que ahorita no ha venido. No ha venido a El Salvador. La otra noticia es que están hablando Jeff Loeb y Ed McGuinness, que van a lanzar un nuevo título de que trata sobre Hulk. Ojalá que lo lancen duro para que alcance a llegar hasta aquí, ¿verdad? Se llama, adivinen, The Hulk. The Hulk. Oh my god. Qué originalidad. Sí, el título que está ahorita se llama The Incredible Hulk. Y se trata del hombre araña. se trata de Hulk, pero al parecer del Hulk rojo. Que se veía, ¿se acuerdan una imagen que sacaron donde se veía la mitad roja, la mitad verde? La mitad verde. Entonces, entonces es de cara roja. Este es el Hulk rojo. O el Hulk carmesí. Es el hijo de Hulk con cara roja. El que está aguantando la respiración. ¿Sí? Pobrecito cara roja. Está tirando un pedo. Se senta en cara. Saltó un chile. Bueno, ¿vos sabés que cara roja tiene una hija? Cara roja tiene una hija. Carita roja. Más carita roja. Que es psicótica. Es loca y asesina. Es psicótica y loca. Sí. Y asesina. Y asesina. Bueno, asesinas. Entonces, este va a salir en enero, al parecer. Ok. ¿De cuándo? 2008. Por eso viniste de rojo. Sí. Disfrazado de Hulk rojo. El demonio rojo. La gelatina de fresas ahora. La gelatina. No es la gelatina, el limón. Bueno, esas son mis noticias, Julius. Y que te dan dos. 32. Ah, sí. 30 Days of Night y esta cosa. No hay noticias. No hay noticias. Bueno, ¿vos tenías el juego de video aquel chueco? Que ayer me pasaron el chueco. Qué emoción. El link. Yo me emocioné, los geekos no mucho. Que se supone que en enero, si no me pasaron mal el chambre. No sé si vos que lo estabas buscando ahí decía la fecha de release. No, para... se va a tardar un poquito más. Ok, para PSP va a salir un juego de pelea de basado en Final Fantasy. Uh-huh. Lo están poniendo como Final Fantasy 13. No sé si tendrá algo que ver con el Final Fantasy 13 que va a salir para PS3. No sé si para otras consolas. Pero un juego de pelea que se llama Final Fantasy Dissidia. La verdad que las gráficas se ven muy bien. Muy, muy bien. Al estilo de... quizás al estilo de Advent Children. Habrá que ver si lo que estamos viendo nosotros en la extra, que en el preview que lo pueden ver en YouTube, es real time o si es parte de alguna animación o cómo lo irán a hacer, porque para hacer gráficas de PSP las veo demasiado buenas. Uh-huh. Así es que, como les digo, a mí me emocionó, a los geekos no mucho, así es que vayan a verlo. Vamos a ¿cómo ver lo pueden encontrar en YouTube? Final Fantasy, pongan Final Fantasy 13. O Final Fantasy Dissidia. Con doble S. Con doble S. ¿Cuál? Dissidia. D-I-S-S-I-D-I-A. Y sin morderse la lengua. Puede deletrear. Sí. Siguiente fase. Se le trae Mississippi. Úsele una oración, por favor. De atrás para adelante. Mississippi. Mississippi. Me cagué. Bueno, señoras y señores, con eso terminamos las noticias. ¿Sí? ¿No había noticias, más noticias ya? Emocionantísimo el video. Se va a morir de la emoción. No, yo sí me emociono. Bueno. Bueno, gracias a los 8 amigos que han votado por nosotros en Podcastalin. 8 hijuptas. No, perdón, 11, así que gracias. Ah, 12, 13. Oh. No, 11. A nuestro amigo Bitnik Maldito, que es el que aparece aquí también, ¿no? Así que muchas gracias, amigos, por estar pendientes de nosotros. Tarkus, la portada, por favor, que todavía no la has puesto. Vamos, Tarkus. Vamos, tú puedes, Tarkus, tú puedes. Ahorita está en Photoshop. Entonces, ahora vamos a continuar, señoras y señores. Quizás primero vamos a hacer lo de Tintín y después vamos a hacer el... lo de Tintán. El Versus de esta semana. Así que, señoras y señores, sin más que añadir, presentamos Around the World, una... Conoce tus cómics alrededor del mundo. El mundo adentante. Edmundo es el hermano de Miguel. Es que es rápido. Edmundo. Edmundo García. Muy bien, señoras y señores, acabo de cerrar los apuntes, así que vale. No, son páginas, aquí los tengo. Vamos a hablar Tintín. Acerca de Format. Format. Así lo recuperas, dale. Sí, claro. Tintín apareció por primera vez el 10 de enero de 1929 en el periódico belga. Belga de periódico. Belga. Belga de periódico. Era una llamaba... forma bien rara, pero... Frótese para leerlo. Porque... hacía grande. El... mójelo para guardar. Llega a la sección de deporte, béisbol y... ah, sí, sí. Bueno, chiquito. Se aturraba. Bueno, el periódico... no te lo belga... vayas a tomar tomando café con leche, porque a ver dónde le doy la leche. La Vingtième Siècle, creo que se llamaba. O algo así. La veintena de... de ciclo, ¿no? De Cyclops. Sí. Ah, de Cyclops. Sí. Ah, ah, era super. No, no sé francés, lo siento. Yo sé que aparento. Yo lo puedo tomar, comer papas a la francesa. Ah, sí. Yo solo francés. Puedo decir le perré. Le perré. Le chumpe. Beso francés. O chuzón. Le chuzón es el beso. ¿No? Bueno, dice por acá, la serie... Le manzané. La serie, con más de 70 años ya de estar deleitando a fans y a críticos al mismo tiempo. El autor de esta serie es Georges Remy. ¿Vos? Ah, Georges Remy. Ah, el de Spider-Man. Georges de la selva. Georges Sam Remy. Sam Remy. Ah, hijo de George, entonces. Sí, sí. Sí, es conocido, por cierto. Ya dijo que va a ser la 4. Por el nombre Hergy. Hergé, perdón. Y te digo por qué Hergé, porque supuestamente él agarró las iniciales, eran G y R, les dio vuelta, RG, y en francés, si vos decís RG, es como decir Hergé. Ay, pero iba a decir Tintín. Según yo era la cantante, lo mira, igual, no sé qué estaba explicando, pero... Es que a sus primeras iniciales de George Remy le dio vuelta Remy George, entonces dijo RG Jergué. Así quedó el nombre. Levergué. Jergué nació el 22 de mayo de 1907. ¡Casi! Un día antes hubiera nacido ese hueputi. Nace el 21. El 21 de mayo. Cumpleaños de Brito Mank. Sí, ¿viste? Pues. Pero él nació en 1907. No es tan palo. Ah, está más chito que Brito Mank. No es tan palo. Sí. Está más vivo, joven. ¿Está vivo todavía? Ya. Pues aquí te voy a contar. Jergué trabajó, escribió e ilustró Tintín desde 1929 hasta que murió el 3 de marzo de 1983. Puta, no paró hasta que murió. Puta, ah, sí, iba a morir, solo pasaba. Sí, mira, no quién hartaba por estar dibujando. Murió de una anemia provocada por cáncer por la tinta. Huesos. Exceso de tinta, tenía plomo. No, anemia en los huesos, que se sacaba la tinta para escribir. Ah, escribía con sangre. No le daban pisto. ¿Por qué? Hacer como, como que eran los de Memín, ¿verdad? Café con blanco, eran rollitos con blanco. A saber con qué lo pintaba. Era de terror Tintín. Con café. Mira, el ring Tintín nunca salió ahí. No, eso fue. Como no cuando peleaban en un ring. Ah, en el río ring. Espérate, espérate. Titanes en el ring Tintín. Otro. Vamos al ring Tintín. Súbete al ring Tintín. Y ladraba. Y movía la cola. Ah, sí, era un gran perro. Tenía chica. Ya, paremos. Bueno, por cierto. Estaba escribiendo, cuando murió, estaba todavía escribiendo la... ¡Me muero! ¡Llame a la ambulancia! ¡Llame al 911! ¡911! ¡Ah, no! Había que marcarlo, no que escribirlo. ¿Cuál es el número para el 911? ¡El 911! El que había visto a este crowd. ¡911! ¡3, 3, 2, 5! ¡3! Hasta que murió escribiéndole, pues. Soy murió. Demasiado alto, mirándome alcanzo a ver en la cámara. ¿Qué palo vas? Este brito sí que ya... Pose de autor. Sí. No, es así. Bueno. Ay, continuando, entonces. Perdón, estaba escribiendo la 24ª aventura de Tintín, la cual quedó inconclusa. Uy, o sea, no. Que solo él lo dibujó. Lo hubieran revivido solo para... Nunca lo dibujó. Solo para que... Por si hubiera dejado que muriera. Él pidió... hizo varios comentarios durante su vida que no quería que ningún otro artista dibujara Tintín. Por eso es que inclusive esa, la 24ª aventura quedó inconclusa y se publicó nada más como una serie de dibujos, como una serie de sketches o bocetos y de apuntes. Mira, y va, debido a eso, no sé si me voy a adelantar o salir un poco de lo que te había preparado, pero ¿qué tan fieles son las películas a las historias? Fíjate que sí, no sé. Para ahí, saber si, no... si siguieron las mismas historias de él o si esas historias. Ah, bueno, son las películas. Pero es que lo que pasa es que hay películas de 1940 y no sé cuánto de Tintín. Pues, sé que eran en cine mudo. Eran viejísimas. Entonces, por lo menos las que he visto. Las que se ven actualmente son cartoons que nada que. O sea, ya es. He visto, dice. No, o sea, los que se ven ahora en la tele, en Cartoon Network y todo eso, es un cartoons basados en... Ah, basados en eso. Ajá, en los personajes, pero no necesariamente. Ahí necesitamos que nos digan los oye, escuchas. Sí. ¿Son exacto. fieles o no las películas? Bueno, va a tener que decir. Bueno, dará premio. Sí. Jergué, pero no digamos para quién, porque ahí... cabal. No digas el qué es el premio. Ah, sí, sí. Bueno, Tintín tenía las cualidades de incluir mucho humanismo. Era como que muy realista en el desarrollo de las historias. Además tenía unas tramas meticulosamente investigadas. O sea, como que todo llevaba su explicación científica y lógica de por qué eran las cosas así. Además, Jergué tenía un estilo como característico. Una cosa que él fue el pionero, que se llamaba Ligne Claire. Línea clara. Básicamente es... él no hacía los trazos del mismo grosor. Entonces no le daba como que más importancia a un trazo que a otro, que es lo que normalmente se ocupa ahora para denotar sombras o darle más énfasis a ciertos trazos. Entonces él no era todo del mismo, el mismo grosor. El mismo rapidograf. El mismo rapidograf para todo. Básicamente, en vez de variar, eso es lo único, la gran pila de este chavo, la línea clara. Las historias se han abarcado elementos de fantasía. Misterio, suspenso. Pero tenía algunas líneas oscuras por ahí. No. Donde no le brillaba el sol. La dibujaba igual. Ah, okay. La dibujaba igual todas. Fuera gorda, chiquita, profunda o pachita. Para que saliera en el periódico La Verga, ¿cómo se llama? Sí, que vaya el periódico. Verga. Las historietas, de nuevo, tienen elementos de fantasía, de misterio, suspenso político y ciencia ficción. Todas las historias de Tintín incluyen humor físico, lo cual en inglés es slapstick humor, lo cual en los últimos libros se fue sustituyendo por una sátira un poco más sofisticada y por comentarios políticos e inclusive culturales. Tintín es un reportero, el universo de Tintín es súper parecido al nuestro, aunque súper simplificado también, porque no daba, a pesar de que todos los dibujos eran súper detallados, ocupaba el mismo estilo de línea clara. Entonces no te daba como que mucho chance de llenar todos los detalles con trazos, sino que era puro sencillito, ¿verdad? A pesar de eso, es considerado súper realista y en las representaciones de todo lo que dibujaba. Las aventuras son de fórmula siempre, ¿verdad? El villano de la semana, tienen que encontrar una forma bien lógica de ¿cómo se llama? Vencerlo. De vencerlo, descubrir cómo fue todo el misterio. Mira, aquí, por cierto, según el Sensei y Ciro, que están en el chat, dice que las movies no son fieles a los libros. Ah, ok. Según dice, y aquí Ciro agrega, malas. Ah, son malas. Ah, ok. Según dice. No sé, okay. O sea, que según ellos es más mejor leer los cómics. Preguntarle, ¿todas son las movies en animación o hay alguna gente viva? No sé, he mencionado miles de no, no sé si películas o libros. En animación, creo que todas son animadas. Parece que hay con gente y animadas, según. Puya. Tintín, así gente. Dougie Hauser lo representaba. Las aventuras, bueno, son así de fórmula. El hecho de tener una fórmula reconocible y personajes humorísticamente predecibles es quizás una de las cualidades que los fans y los lectores de Tintín más quieren de la serie, ¿verdad? Así que bueno, eso es Tintín, para que puedan ir a verlo. 23 libros terminados, uno que quedó inconcluso y una serie de películas, inclusive películas viejísimas desde los 40, que yo sé que es, e inclusive hay una que solo una vez se desplegó públicamente y nunca más. Por cholar. A mí lo que me llama la atención de y lo que me gusta ver de ese personaje es que yo siento que es como bien característico tal vez o aceptado por su país, pues por Francia. Ah, bueno. Porque Bélgica. Ponele, Belga, yo porque ponele ahora este año ahí en el Liceo Francés la calcomanita que tenés que poner a tu carro para entrar es Tintín. No, wow. El año pasado era El Principito. Entonces como me quedo como que o sea, de cierta manera lo están poniendo a la par, ¿verdad? Después Asterix. A este fulano fue el que acusaron de racista, ¿verdad? No sé. Sí, porque ¿por había algo de que dibujaba a los afroamericanos de forma bien característica. Con los grandes labios. Grandes labios y siempre bien colochos y con un hueso en el pelo. ¡Puta! Mira, ese será tal vez su derso, el de Asterix. No, pero inclusive ese no, chavo, este fulano. Bueno. Y también tenía problema con las mujeres. Pero te digo, hasta... No incluía muchos personajes femeninos y cuando los incluía eran... Sí. Eran bien secundones. Pero es que también, acuérdate, hay que ubicarse. O sea, este chavo empezó a dibujar Tintín en 1929. Todavía en así esa era, época. Así era, ¿no? censurarlo. Qué chole, ya. No, pero... No lo habían dominado. Disculpen si sale al aire el programa con esos comentarios sin censura. Omar se le olvida hacerlos después. Sí, fíjate, no, nos vamos a dar un toma por eso. Sí, sí, denso. Dénselo, el que habló. Bueno, hay que ubicarse, pues en esa época todavía había bastante racismo en el mundo. Sí. Y también las mujeres no las tomaban en serio. Si vos ves cómo era la Luisa Lane en los primeros cómics. Gran pisona. Pero sí, ¿verdad? O sea, eran otra manera de ver el mundo. Este chavo muriendo en el 83, pues todavía cuando estaba la... Lo mejor de la revolución femenina. No, 83, ya. Ya la había revolcado. Una gran travesía. Vaya, pues. Ok. Ok, entonces, bueno, eso es. Y ahora, vamos a ver qué tenemos también aquí pendiente. No era el Versus. Back. Sí, pero fíjate que antes del Versus, ¿por qué no haces? ¿Quién va a ser de Judge Dredd? A mí me toca. Ah, pues Tico Man. No, es que mejor el verso para que... porque tiene que ver, ¿verdad? Tiene la gente fresco el super resumen. Bueno, señoras... Josh Dredd contra Tintin. Ah, no, mejor, mejor. Sí, sí, vamos a eso. Gana Tintin. Pero porque le echa el chucho. Chucho. ¿Cómo llamaba el chucho? A ver, Milú, al parecer. El Tintin se llamaba Milú. No, no, no. Milú. Milú. Lassie. Pues sí. El perro se llamaba Milú. Mira, y lo que ando buscando aquí es la canción. Y Tintín le andaba tronando la Gina a la Lassie. No, nunca salieron juntos ahí en una película. No, solo a Flipper. De la Benji, quería aprender a nadar, por eso me intenté. No era Benji, pues. Benji salió de ahí, quizá. Sí, o el chucho de The Mask. Ah, Milo. Sí, sí. Tal vez es de ahí salió. Bueno, pero este Herbé que se la bajó a Cuyo. Pues, ¿no? Se la hartó a Cuyo. Herbé, y después Herbé es el voltaje bueno, que sale en las películas. Bueno, ¿qué tiene que ver? No, nada, démosle. Aquí vamos, señoras y señores. 6 grados de diferencia hasta llegar a Lindsay Lohan y la rehabilitación. Bueno, vamos a arrancar con un... Berg. Con un coro. ¡Bien, hijos de puta! Había un video que hacían leña eso. ¿Pero Star Wars King? Bueno, lo voy a buscar, está matado la risa y lo voy a poner. Bueno, en este episodio de Berksus, señoras y señores, vamos a hablar acerca de Milú, el perro de Tintín, versus Idefix, el perro de Asterix. Y el ganador lo vamos a echar contra... ¿Contra Rintintín? No, Lassie. contra Ruperto. ¡El Ruperto! ¿Ah? Bueno, Maf, está bien. Seguimos después. Milú contra Idefix. Adelante. ¿Características? ¿Chucho? Son perros, las... cuatro patas. Desde ya te digo que... El inteligencia pobre, arriba de lo promedio. El pobre Milú creo que valió chonga. Sí, yo a Milú no sé, pero... Idefix. Buenito. Idefix. Entre los romanos. Es que yo Idefix... Fíjate que tanto a Idefix, a Ruperto y a Milú... Uh-huh. Los pongo a la par, que Milú también, el de The Mask. No, pero el Idefix era chillón. Cada vez que rompían un árbol se ponía a llorar. Ah, bueno, y solo que... Perro Shanghai, solo no. Que el Milú puede botar árboles, tal vez. ¿Qué? Chiquitillo, chabolito. Pero mira, el Milú tiene cara de perro faldero. ¿Te puedo botar por...? Es que se van a los penaltis esos dos babosos. Demasiado boyas los dos. Sí. Bueno, entonces... Quiera quien gane, Ruperto me lo hace mierda. Sí, eso sí. Ajá. Ok. Puede ser una conferencia, una pelea tripartita, ¿verdad? El ganador se pesa la lástima. ¡Hijo de puta! ¡Eso es verga, bichos! Y la mano apostando. ¡A ver qué cambio! Y sale el Ruperto. ¡Chin! Contra carrita, ¿verdad? Bueno. Entonces. Julius. Idefix. Solo porque tiene experiencia contra el romano, fíjate. Vaya. No les tenía miedo. Yo no conozco a ninguno de los dos, pero por los comentarios le voto a Idefix. Idefix. Sí, ahí más si le dan de la poción mágica. Cabal, ah, sí. Yo creo que esa es la diferencia. Trump. Ahí sí se lo harta. Sí, ahí sí hasta Ruperto come mierda. No, y el tipo es malilla. Y el ganador. Eso se le escapa hasta que se le acabe la... Vale. Pero es que el Ruperto es bien buena onda, fíjate. Sí, lo veo es muy buenote. Muy bueno. No, pero ya lo he visto bravo. Ah. Sí, pero estás hablando aquí de un chucho que vive Ruperto con un bárbaro que está acostumbrado a cazar su propia comida porque sí. Gru nunca le da nada de Artar. Aquí dicen Ruperto contra Crypto. No, el ganador de Ruperto de los tres primeros contra Cuyo. Puta. Cuyo me los hace. Sí, Cuyo dog los food. Hace los hace pupú rapidito. Y el que gane... Y de Fix con poción mágica siempre. Para mí, la poción ahí es... Bueno, entonces echemos ahí de Fix con poción mágica contra Super Khan, va, que está de moda, que viene la movie. Super Khan. ¿Con Super Khan o contra Underdog? ¿Crypto contra Super Khan? ¿Crypto contra Underdog? Ahí sí estarían... ahí se van a los cubos. Para mí ahí la visión de calor de Crypto las hace. Pero qué tan inteligente es, porque el Underdog es en el... Mira, depende. En la caricatura era maldito. Porque Crypto... Pre-crisis era inteligente y creo que hasta, no sé si hablaba o pero no era como Max, la maravilla canina. Casi. Pero... No, me tomó mucho tiempo aprender a manejar esta lancha. Leyendo el manual. Pues, pero... What is it, boy? Billy, what is it? I don't know, Billy. Let's go take a look. Le responde. No te acuerdas de esa película. The Attack of the Killer Tomatoes. Sale un bichito caminando con un perro. Y el bichito dice... Oh, ¿qué es eso? Oh, Spot, ¿qué es eso? Spot, what is it, boy? What is it? I don't know, Billy. Why don't we go take a look? Le di, le contesta. Esta peruna sale de la nada. Sí, le contesta. Cagado. O sea, no es un comentario de Science and Mystery. No, no, no, no, no, sí, de la película. La película se encarga de hacerse mierda ella solita. Pues. Bueno, ahora, el scripto que está ahorita es... ¿El scripto? El script. Tiene la inteligencia de un perro normal. Yeah. Pero tiene superpoderes. O sea que si okay. Le dices, ataca, bah, le hace mierda las cosas. Ataca, ya, contra la pata del dueño. Hombre. Pótico de superpoder. Una supermiada. Sí, ácido. Traviesa la rodilla. Claro. Gracias a Dios que la rodilla. Ay, ay, ay. Así que... Habría que ver qué cripto. Ahorita Underdog, que es un perro inteligente, pues podría tomar... Pero habría que ver qué Underdog. Porque yo no he visto la película, pero según la película como que obtuvo poderes de alguna por un experimento así, bla, bla, bla. Que hay un meteorito de Smallville. Sí, pues no le falta. Pero según la caricatura que yo veía antes, no sé si había cómic, era como Roger Ramírez, tenía que echarse una pastillita. Ah, pero mira, ahí en la, le acaba la pastilla y... En la serie era medio tonto el chucho, así la perrita periodista era la que le resolvía todo el caso. Sí. Bueno, pues que es puro está, rubia. Yo no estamos diciendo que es inteligente, digamos que era fuerte. No, dijiste que era bien vivo. Yo era maldito. No me acuerdo que era vivo. No, que era vivo porque me acuerdo mal. Sí, yo creo que no era zombie. Veía la perrita. Garr. La nada, esa bestiality. Okay. Ok, entonces... ¿Y cuál fue la pregunta? Sí, al final ya no sé quién se está dando. Un solo de pie, no sé quién se está dando, verga. Cripto. Sí. O sea, ya Ruperto, o sea, ya murió. Crypto contra Underdog. ¿Qué? Ah, espérate. ¿Qué fue? Milu contra Dogmatix. Ganó Dogmatix. Y no, ganó, vale verga quién gane. Porque... Perdón, ajá. ¿Y The Fix contra quién? ¿Quién es Dogmatix? Era en inglés. Era. ¿Y The Fix contra...? ¿Y The Fix contra Ruperto? ¿Contra Ruperto? ¿Ganó Ruperto? Yo le voy a The Fix, no sé usted. Yo le voy a Ruperto. ¿Vos? A Ruperto, sí. Ruperto. ¿Vos? Fíjate que yo sí le voy a ir de fix, ya que mencionaste por la poción. Es que la poción es paloma. Ah, no, es que sí, no, es que existe la poción. Sí. Va, entonces, con poción. Entonces sí, le vamos a ir de fix. Gana ir de fix. Va, entonces, después de ir de fix, ¿le dieron contra? De ahí fue... Crypto. Crypto contra Underdog. Ah, se quedó. No, Crypto contra ir de fix y le dio verga a ir de fix. Ahí sí siento que le duro Crypto. Pues sí. Ajá. Ah, entonces. Sí. Ah, duro, ah, y The Fix. Ah, okay, entonces fue. Después fue. Entonces, Crypto. Crypto contra Underdog. Underdog, okay. Y gana. Crypto. Para mí, Crypto. ¿Tú? Crypto. Crypto. Crypto. Cryptómano. Vale, pues. Okay. Feliz. ¿Y si tenía dinamita? Feliz, Sensei. Y tenía Kryptonita. Y Crypto venía de. De Krypton. ¿Y cómo cayó aquí? Dala. Mira, el Jor-El mandaba en naves a todo Krypton, así. O sea, yo decía, porque, ay, va mío. Le había mandado hasta el chucho. Le había mandado hasta culo para que cogiera. Le había mandado que fuera la prima, pero la prima ya le arrima. Y eso que, y la mamá, y bueno, ¿y nosotros cuándo? Ah, espérate, estoy armando la nave. Any minute now, any minute. No se le ocurrió hacer todas las naves al mismo tiempo. Yo creo que él ya había venido, estaba pisando a alguien aquí. Ah, no quería que supiera. Y sí, mi amor, ya no, papá. Y él haciendo la nave, pero solo es para una la nave. Sí, eso lo a ti te voy a mandar yo. Uy, se me arruinó la nave. Ay, Dios. Mira, por lo menos Wikipedia sobre Underdog dice que para obtener sus poderes. ¿Cuándo se pasó tenía con que tomar las Underdog Super Energy Vitamin Pill? Ah, sí, era drogadicto el bro. Era drogadicto. Que después, cuando igual la volvieron a pasar en televisión en los años 80, censuraron el pedacito donde se tomaban las pastillas. No, pero ese es el que yo veía. Es que vos a saber dónde lo veías. Pero lo veía en los canales de Guatemala. Porque decían que no era, es que no, eso de seguro lo censuraron en Estados Unidos. Y lo que sucedía es que cuando se tomaban las pastillas se explotaba la cabina teflefónica donde siempre se iba a cambiar. Ah, que era de teflón, pero es teflefónica. Teflefónica. Y entre los poderes podía volar, super fuerza, invulnerabilidad. a armas convencionales. ¡Puta! Ah, yo creí que usaba armas convencionales. Invulnerable arma, ok. Destruía llantas cuando echaba la mierda. Los poderes no eran consistentes de episodio a episodio. Se los cambiaban. Pero era básicamente super, era súper rápido, me acuerdo. Era una parodia de Superman. Mm-hmm. Yeah. Así que el contra Crypto, fíjate que se van a pena. Pero tiraba rayos láser de los ojos. Sí. Ah, también. Creo que sí. Oh my God. Bueno. La cosa es que sí gana entonces. Crypto, entonces. Sí, gana Crypto. Buenísimo. Ahí, mira, aquí en el solo porque, chat están... Solo porque de seguro ya dio chulona a la cara. Mira, en el chat han hecho cultura chupística de todos los perros de caricatura, pero así no... Lástima, no sí. Podemos hacer todos los versos de todos. Sí, sí, no, pero mencionamos, a ver. Pendientes. Puta, aquí está hasta Dinamita, el Perro Maravilla, está Niebla. Puta, Niebla. Están los perros de Remy, yo no sé ni quién es Remy. Puta. Patán. ¡Ay! Y también el perro de... Pero es inútil. Patán, man. El perro de Omar. Ey, deja de fumar, Omar. Sí. Ya dejé de fumar, eso me tiene lindo. El lindo también se reía igual. Scooby-Doo sacaron aquí, el bueno. Chucho de Family Guy. Creo que hasta Odie sacaron. Ey, Odie, eres. La dulce Polly dice: Ace the Bad Hound. Courage, el perro cobarde. ¡Ah! Ese bueno. Ese hijo puta le da verga a Ruperto. Ese perro, yo no sé cómo diablo no se muere. O sea, sí. Está todos los episodios así como que ¡ya! Se va a palmar. Con la presión arterial. Placa, placa, placa. La primera caricatura que yo vi me cagó en la risa. La siguiente ya ando mucho. Lanzador contra el pato, aquel. Un pollo espacial era. Contra los pollos. Pollo era. Ah, buenísimo. Bueno, buenísimo. Entonces, sigamos el siguiente. ¿Conoce? Okidoki. Entonces, amigos, ahora continuamos con un. Conoce tus series de cómics. En este episodio, Judge Dredd. Seguimos con el tour a través del mundo. Al fin se te hizo Around the World. Al fin se te hizo realidad hablar de Sylvester Stallone en el programa. Ay, sí. Bueno, Sly para vos. Para él. Sly. I call him Sly. Ay, Slycito. Bueno. Judge Dredd es un personaje de cómics que sale en la antología, en la revista de antología británica 2000 AD. Oh. Que cuando solo salió son 2000 anuncios. Sí, sí, sí. Cuando salió la revista, cuando salió la revista en 1977, el título del año 2000 como que sonaba bien futurista, hoy como que ya pasó de moda. Ahora es de, ahí está el pasado todo. Ahí están sacando los caveman. Cabal. Bueno, el Dredd se llama, su nombre completo es Joseph Dredd. Ah, ahí viene George. No, es Joe. Pero es su George. Estoy aprovechando que está lejos de los tomas, hombre. Él es un clon de un chamaco que es George Fargo. En el futuro, esta historia se desarrolla unos 100 años en el futuro. Después de una guerra nuclear que tiene lugar en el año 2070. Después de esa guerra, hay una organización que se llama Los Jueces. Oh. Que actúan, que eran, en ese tiempo eran como una organización policial. ¿Ah? Uh-huh. Andaban de rayadito blanco con negro. Puta. Uh-huh. Y aguantaban más taleazos que estos jueces. Ah, ese hijo de puta. Los puteaba y no más fuerza agarraban, más fuerza. Lástima que eran sordos, y sí. Eran ciegos, hijo de puta. Sí. Entonces, esta organización de los jueces era una como policía de élite, pero entonces después de esa guerra tomaron el poder y se hicieron líderes de sus respectivas ciudades. Ahí como Chávez. Quedaron... Espérate. Los comentarios de este episodio son inclusive la responsabilidad de Brito Mano. Vamos a salir del video, pero con un punto azul todo. Protege la identidad. No, ya cancelaron lo que hizo. Bueno, el amigo de Julio. Sale que, por ejemplo, en los Estados Unidos solo quedaron 3 ciudades. Pero ahí se congregaron todos los sobrevivientes posibles de por ejemplo, de la costa este. Nunca me van a encontrar. ¿De la costa cuál? De la costa este, por ejemplo. ¿De la costa cuál? Este. ¿Cuál? ¿Cuál es? Ah, ok. Entonces, ahí se congregaron. Nunca sabrán mi identidad. Todos los... toda la gente de Boston, Washington, Nueva York, toda esa gente. En la ciudad de Mega City One. Mega City One. Uh-huh. En la costa oeste está toda la mar de California. Esa era Mega City Two. De ahí, ahí cerca de México estaba Texas City, que era comprendía todas las ciudades de Appendix City Texas. Quedaba abajo. Appendix City quedaba ahí por el hígado. Espérame, la, ¿no? La historia es inglesa, pero se desarrolla en Estados Unidos. En los Estados, sí. Oh, interesante. Entonces, en este futuro, que como hay... Es que los ingleses querían destruir Estados Unidos pues, por la guerra atómica, mientras que allá en Europa todo era paz y amor. Sí, todos los campos así floreados. Allá todos andaban chulones y cogiendo. Bueno, no, también en Europa. Parece que Grecia ha desaparecido. Era Tiny City. ¿Vos? Todo Italia era ¿sí? Ciudad Vaticana. No habían fiestas de togas. En Rusia están, ¿cómo se llama? Bebiendo vodka. O sea, hay un par de ciudades que son solo Rusia. Pero la cosa es que toda la mara se congrega en mega ciudades y en medio de eso hay puros desiertos radioactivos. Wow. Entonces, en esta ciudad donde vive. Por pico, ¿no? Los comentarios perdidos en este programa. Bueno, en Mega City One, por ejemplo, hay... aquí a un año. Vamos a tener que contar esa historia no, más. No, después, es que, sí, claro, se me venza mi disclosure. Por ejemplo, en la ciudad de Villa Judge Red, la población era de 800 millones de personas. Entonces hay una gran concentración de gente. ¿Y en qué área? O sea, no vivían. Mira, según dicen ahí, todas las cuadras, digamos. Son casi ciudadelitas aparte, donde cada cuadra tiene como 50,000 personas. Puta. Y tiene todo la infraestructura de hospitales, estaciones policiales. ¿En una cuadra o son cuadras cholas? En una cuadra. Puta. Pero son edificios enormes, pues. Ah, para arriba. Va para arriba todo. Entonces, ahí para abajo. Dice que hay mucha gente que nunca sale de su cuadra. Pues. O sea, puta. O sea, necesitas pasaporte para salir de la cuadra. Casi. Me voy de viaje, me voy a la cuadra de la par. Me voy de viaje. Bueno, por la y aparte de eso, como es en el futuro, hay robots. En el futuro del 2000, vea. Ajá. O sea, hay 800,000 personas y además de eso andan robots. Hay robots que hacen todo el trabajo, o sea que toda la gente está desempleada. Sí, puta, que con ese tal de gente en la parada no te van a dar de trabajo. Mira, que solo la apartate, güey, puta. O sea que el hacinamiento es tanto que. Contratan para hacer el censo. Puta, pero donde estaban robots. Que... O sea, que bajo un edificio y ya hicieron otros, otros 20 habitantes ahí arriba. Dejen de coger, hijo de puta. Toda la mar haciéndole nudo. Bueno. Ese trabajo de hacer censo no me gusta. Para eso están los robots. Dale así. Bueno, y el robot. Mira, hay tanto crimen por ese hacinamiento. Por ese hacinamiento que los jueces ya son. Oxidados. ¿Qué le sirve el lubricante? Los robots son dule. Bueno. Entonces, los jueces toman el papel de policía. De hule e inflable. ¿Y por dónde es inflado? Puta, bueno, toman el papel de policía, juez, jurado y ejecutor. O sea que ahí un juez es la única autoridad que hay. Pero y por lo menos... Se tomaba el tiempo. Ay, hijo de puta, te agarré. Ahora te voy a... No había chance de enjuiciar. Ni modo, va, ¡pum! O de un solo... ¡Ah, ya va! ¡Pum! No, hacían eso. Te capturaban y después decían... bueno. Ellos mismos evaluaban ahí. En muchas ocasiones... Era como evidente que era culpable. Puede ser que la ejecución tome lugar en el momento. Uh-huh. Pero otras veces solo se lo llevaban. Sale aquí que son más comunes los encarcelamientos en cubos de aislamiento. Que hay unos... colonias enteras ahí que son puros cubos de prisión, o si no, trabajos forzados en el espacio. Para ahí. Mover el cubo, basta ya. Para... Toma. ¡Toma! Bueno, pues. Judge Dredd, que fue creado por John Wagner y el artista español Carlos Ezquerra. Mira, quiere decir que lo que salió en la película de Sylvester Stallone. De que era un clon, era cierto, pues según yo era, sí, era sí. Paja, pues que sí, se lo habían inventado en la película. Yo también, así, me sorprendió bastante, porque la película del 1995 no tuvo mucha aceptación, porque rompía varias convenciones que tenía ahí el personaje. Por ejemplo, nunca se le ve la cara a Judge Dredd en la serie. sea, nunca se la ha visto. Solo una vez se la ha visto que sale sin el casco, pero era una historia en la cual lo encontraron quemado así de la cara, o sea, estaba desfigurado, entonces no se le veía bien los igual los no, rasgos. No se le ve. No se veía bien cómo era mujer, la cara. Porque... Igual que solta. Supuestamente en una vez que se ve que se remueve el casco y que no lo ve el lector, pero lo ven otros personajes, se ven así como que está desfigurado. Es que sí se parecía a Stallone entonces. Sí. Tenía la boca al lado. No, la boca está recta, el resto de la cara está bueno. Le decían Picasso. Mírame mi Picasso. Bueno, entonces según eso es como la forma de demostrar que este chavo es como la personificación de la ley en esta. O sea, que es la ley. No se podía apelar. O sea, él te decía, no sé cómo, decía, yo ya te no, que él es, I am the law. I'm the law. ¿Qué estás haciendo? Deja de masturbar el micrófono. Hey, hombre. No tira lechita. Va, bueno. Sale aquí. Dice que cuando Carlos Ezquerra diseñó el personaje, John Wagner le dio un póster de la película Death Race 2000, donde salía el personaje Frankenstein en una moto y vestido así de chumpa de cuero y toda la paja. Entonces viene el chamaco y bueno, vamos a agarrar esta idea y diseñó un personaje bien parecido, pero le agregó incluso más cadenas y armadura y ondas así. El personaje desde que salió en 1977 en el número 2 de la revista 2000 AD ha sido de los más populares y ha sido siempre la primera historia que aparece en cada edición. ¿Y sigue saliendo? Sigue saliendo. Wow. La revista es semanal. O sea que cada semana son como historias como de 8 páginas. Es una historia, no, o sea, no es una historia cada semana, sino que alguna sola historia que va continuando. Mira, he leído varios y por lo menos los que he leído han sido como historietas cortas, pues. Pero también ha tenido sagas multipartes que han pasado 20, 30 episodios y cuentan toda una sola historia, pues. Ok. Estas sagas, pues, la evolución del personaje ha cambiado bastante. Por ejemplo, cuando empezó la historia, Mega City One tenía 800 habitantes, pero... ¿800 millones de habitantes. A través de varias crisis, ya ahorita solo quedan como 400. ¡Ah, puta! Han matado un vergo más. ¿Dónde habrán enterrado tanta gente? En una de las historias... ¡Silent Green! Mira, en una de las historias sale que se levantan los muertos, o sea, reviven a los muertos en forma de zombies y empiezan a atacar a todo el resto de la ciudad. Entonces, creo que sí los entierran. Yo lo que no entiendo es por qué cuando revive un zombie siempre tiene que atacar. No, mira, Shaun of the Dead. No, es que en esta era estaban controlados por un necromagus, que era malo. Bueno, como decíamos, ¿Para qué vas a tener una historia de zombies si no van a atacar algo? Pues sí, yo no entiendo para qué meter los robots, hombre, que te sirvan de algo los cabrones. Que maten a los robots. Bueno, Judge Dredd no es un clon de, como ya habíamos mencionado, con los zombies no les pasa nada a los robots. Sí, no se los come. Uh-huh. Bueno, es un clon del juez Fargo, que es el creador del sistema de jueces. La historia se desarrolla en tiempo real, o sea que como la historia empezó en 1977, significa que lleva 30 años. Como ha envejecido 30 años. Wow. Desde que sale el personaje, o sea que ahorita ya tiene más de 60 años. Judge Dredd, pero se mantiene activo gracias a tratamientos rejuvenecedores, así tipo el señor Burns. Se mantiene joven. Tiene su Lazarus Pit. Cabal. Bueno. Que no tenga su Smithers, no importa. Enemigos notables han sido, por ejemplo, hay un robot que se llama Call Me Kenneth, que es un robot carpintero que se revela y realiza una rebelión robótica. Esta fue la primera saga multiparte de Judge Dredd y durante esta historia ahí fue donde ganó su puesto de más popular en la revista. También están los archienemigos de Judge Dredd, que son los Dark Judges, que son entes de otra dimensión. Jueces negros. Ah, no. Más negro que la noche que se paró el coche. Estos son como zombies. Again with the zombies. Sí. Vienen de otra dimensión en la cual los jueces han declarado que como todos los crímenes son hechos por los vivos, y también por gente que está viva, pues... todos tienen que ser pendejos. Todos los vivos sí, como la, son... Lo que son re pendejos. Es que es una dimensión paralela. Entonces, paralelas. Entonces, dice que todos los vivos son culpables. Entonces han exterminado toda la vida en su mundo. Puta. Y ya se pasan al mundo de Judge Dredd y empiezan a matar un montón de gente. Solo porque se aburrieron, fíjate. Estos son los principales enemigos recurrentes de Judge Dredd. Usualmente se los termina quebrando. Así que, no solo Lieutenant Smith. Sí. De ahí, ¿y el robot que salía en la película? No. Fíjate que ese robot es de otra serie, de los ABC Warriors. Oh, okay. Que hicieron un medio crossover ahí dentro del dentro de la película, de la también película. Hay algo en los cómics. Es que en 2000 AD hay una serie que son los ABC Robots. Ah, okay. ABC Warriors, perdón. ¿Cómo es que se llamaba ese robot? No mencionaron, solo decían, es un ABC Robot. Ah, okay. Pero según dicen, el robot está basado en uno de los personajes de ABC Warriors, sí, que se llama Hammerstein. Ah, okay. De ahí. Como el de la canción, ¿de qué? Hay un grupo heavy. Hammerstein. Se llama Hammerstein. Bueno, otro de los enemigos fue Judge Cal, que Cal viene de Calígula. Era un judge que toma el poder. Ser. No sé, pero sale que sí enloquece en el poder. Incluso hace cosas como que nombra a su... Ah, igual que... No, no. Calígula. No, yo decía otro. Uno más reciente. De Sudamérica, tal vez. Sí, no. Es un amigo Julio. Ah. Bueno. Sale que incluso nombra a su pez dorado mascota como su asesor principal. Y le daba mejores decisiones que los... que él mismo. Entonces, pero algo notable es que muchos elementos de la historia de este tipo, de este George Cal, se usaron para la película. O sea que él incrimina a Judge Dredd en un crimen. Sí, porque incriminarlo en un no crimen. Lo incrimina del asesinato de un reportero. Que, si se acuerdan de la película, eso fue parte del plot. Un reportero es el que lo incriminan. Sí. Y entonces por eso mandan a prisión a Judge Dredd. Tiene que regresar y sale un villanito que se llama Fergie. Que sale en la película. Fergie. La Fergie sale. Sí. De Black Eyed Peas. Sale a verga. Y que lo ayuda... Fue filmado mientras estaba aquí en El Salvador. Y que lo ayuda para derrocar a este Judge Cal. Otro. Mira, pero entonces quiere decir que la película sí era. Mira, tenía sus tenía cosas. Tenía elementos de la historia. Pero ponele que no respeta al personaje. Porque eso que se quita la máscara. Se quita la máscara. Eso no lo iban a. Esa es una. Un gran irrespeto. Otra, que hay un como romance entre jueces. O sea que, que está así como. Una que las que le quería. Que ella le quería dar las nalgas. Estaba haciendo el cambio de luces. Ajá. Entonces. Pero eso no es permitido entre jueces. O sea, un juez no puede... No, pero es que era juez y jueza. No, es que no puede con nadie, ningún juez, ninguna jueza. De ahí... Pero como ya estaba en la cárcel, ya... Bueno, ahí sí estaba, va. Estaba renegado. Sí, we were on the break. Sí. La visita íntima, va. De ahí, otra cosa era que el enfoque que le da a la vida es... No, como que perdía la filosofía de Dredd, ¿verdad? Él tenía tiene su forma de hacer las cosas, tiene su perspectiva, que ahí sí, la pierde si totalmente. Le o sea, yo no la conozco, pues, pero si la cambiaron eso... Mucho, es mucho... como que de repente veas a un Batman con guama. Pues. Claro, y también la película se iba mucho por los clichés de películas de acción, entonces no respetaba tanto eso. Okay. Ahí, Judge Dredd, hay cosas como que, por ejemplo, agarran un criminal, durante la persecución medio lo dejan todo en estado crítico, entonces mejor lo meten en animación suspendida hasta que lo puedan curar para poderlo condenar por el crimen que ha hecho. ¿Eso es en dónde, perdón? En la serie, en la historia. ¿En la serie? Puta. O cosas como que viajan en el tiempo. Pero lo meten en animación suspendida porque no lo podían condenar en ese momento o hasta no lo, hasta lo podían curar en ese momento. Ajá. o sea que iba a despertar, te curamos. ¡Ey, gracias! ¡Zampado al bote! ¡Mi amigo! Había otros que se van al futuro. Y nada, que la sentencia, muerte. Puede ser, incluso. O sea, ese es el tipo de situaciones que a veces se dan en Judge Dredd. Por ejemplo, en una van al futuro, ven un crimen, y entonces viajan al pasado y dicen, bueno, vamos a evitar que este crimen sea cometido. Pero entonces está la moral, el dilema moral. Minority Report. De que, que no ha ocurrido el crimen, entonces al Judge Dredd le vale verga. O sea, vos vas a hacer un crimen, ok, ¡pum! Yeah. O sea, ese es el tipo de filosofía que tiene el personaje y sí, porque es como bien extremo. Es como como decían los comediantes estos, ¿verdad? Que cuando te van a poner la inyección letal, porque te ponen alcohol. Dicen, ¿para qué putas te ponen alcohol primero, verdad? Ajá. O sea, te vas a infectar, oh no. Sí, oh, te van a poner la inyección letal, o sea, ¿para qué te ponen alcohol? Ya. Así que, bueno. Por si no te morí. Es que querés que te mueras, pero el brazo que te quede bien. Sí. Te van a enterrar. Sí, nítido. Así. Líquido. Líquido, líquido. Bueno. Ok. Ya acabé. Bueno, ya entonces. Ya me dejaron acabar mal. Ya está. Oh, ya acabaste. Muy bien, señoras y señores. Yo creo que entonces con eso llegamos al final. Ahí falta Julius, que trajo hasta un libro. ¿Trajiste un libro, Julius? Sí, para la próxima. No, hay tiempo. Tenemos todavía. Pues. Hay bastante. Resumen de 5 minutos. Se hace el rollo. Entonces, ¿de qué es? Vamos a hablar hoy de Debbie. Debbie. Debbie 2 Dallas. Debbie 2 Dallas. Gibson en su época. Entonces, esto es... Conoce tus... Artistas porno. Debbie. Con ganas. La de bigote. De bigote. La de bigote. Pero no dice a dónde. No, la de la gran manzana. A ver, Debbie es una producción hindú de la casa de cómics. Sí, sí. Virgin Comics. Apu. Ahí sale Apu. Son vírgenes. Cómics vírgenes. Este es el primer libro pues no que era ellos... de Debbie 2 Dallas. No. Definitivo. Es el primer cómic que publicaron y es como su publicación insignia. Ajá. Está dentro de la línea de cómics que llaman Shakti. Donde ellos exploran temas de la mitología y tradiciones hindús. Y por hindús me refiero a de la India. Ah. Específicamente el cómic de Debbie fue creado, la idea original, por uno de los fundadores de la compañía, que es Shekhar Kapoor. Él es un director indio de películas y también productor. ¿Checaca qué? Su crédito Checaca. Más conocido es la película Elizabeth de 1998, que obtuvo 8 nominaciones al Oscar. Wow. Valga la pena decir que no obtuvo ninguna por mejor director. Pero habla muy bien de él, de todas formas. Sí. Full disclosure. Y después, los creadores, el escritor de los primeros dos paquines es Siddhartha... No, Siddhartha Gautam. Siddhartha Gautam. Siddhartha. Y está dibujado por Mukesh Singh. Después de los números del 3 al 10, el escritor... Samit Basu, que es un conocido escritor hindú también. Ah, sí, sí. Samit Basuka. Sí, Charomi. Y de lo que se trata básicamente es de que están hablando, comienza en el primer número que hace 200 años, no, miento, no 200 años. En el año 200 de la raza humana. Puta, le fallaste por miles de millones de años. Son los errores que yo cometo. Bueno, pero 200 de la raza humana, ever, así, desde los cavernícolas. Ever, 200, ever. Nah. O sea, 200 años desde el primer humano. O sea, como unos 2 millones entonces de años. Entonces, uno de los dioses que habían creado a los humanos, que se llama Bala. ¿Bala? Espérate, déjame. Bala. El mismo bala, bala, bala, bala, y la tienes que bailar. Sí. Para. ¡Bala! Ah, bala. Bala. Imagínate, bala. No será malo. Y era un hijo puta bien lento. Voy a ser un humano. Todo el mundo vivo. Todo el mundo vivo. Todo el mundo. La mano arriba. Hágase la luz. Y crear una era. Haga una rueda. Por lo tanto, todos los dioses están en guerra contra él, pero ninguno es lo suficientemente poderoso para enfrentarte a él. Sí, porque él es la bala. En forma independiente. Había un hijo puto que el dios pistola las cagó. Todos los poderes en una sola diosa, que es la diosa Debbie. En ese momento ella en enfrentamiento cuerpo a cuerpo cuerpo. Pero el dios mayor, el padre de todos los dioses, no deja que lo mate, sino que simplemente lo ciega, queda ciego y lo atrapan en una caverna subterránea. A bala. Pasa la página y estamos en el siglo XX en la India. ¿Seguro que es siglo XX? ¿Seguro? Sí, va. Antes de Cristo. Bueno, podría ser 21, fíjate. Ya que fue publicado el año pasado. un siglo más, uno menos, después de hablar. Un tirito. 800, un tirito cualquiera se le escapa. Más como una puta que se llama Bala. Entonces te dicen que Bala se ha liberado. Quiere otra vez someter a la humanidad. Y ya ha llegado el momento que la diosa Debbie tome un cuerpo humano nuevamente y te sacan una chera. Que me tome. Muy bonita. Que me tome mi cuerpo. Toma, que se llama Tara. Y que no es ninguna fulana muy buena, pero tampoco es mala. Está. Pero es la novia de un conocido mafioso. Resulta que el mafioso es uno de los lugartenientes del Lord Bala. Lugartenientes del Lord Bala. Está la de bigote. Vaya la maceta. Chuing. Constelación. Sí, mira. El Jedi. ¿Y qué tal el arte adentro? ¿Y la Jedi o no la Jedi? Abrí las primeras páginas. El arte está buenísimo. La historia, más que todos los diálogos están medio hostigues. El arte de las primeras partes donde te sacan el mundo de fantasía como era 200 años después de la creación del hombre es buenísimo. Ya después, o sea, que el hombre se cagó en ello. Sí, ya cuando comienzan a dibujar la India, mira, es que la India es una... Hay tanta pobreza. ¿Qué iba a decir? Yes. La India es una... Y me joda que no por mi comentario. Que dibujan muy... Lo representan muy bien, pero vos te deprimís después de un rato. Entonces, la historia es que esta fulana, la mortal, que se llama Tara, no sabe que va a ser la incorporación de una diosa. Entonces, para lograrlo, tiene que haber un ritual en que la secuestran y la van a sacrificar. Mientras tanto, su espíritu se lo han llevado en cuerpo astral a la ciudad de los dioses y le están explicando, mira, tú vas a ser una más de la larga lista que se va a convertir en esta diosa. Pero para esto, la diosa va a ocupar tu cuerpo. Básicamente, ella queda anulada. Sin embargo, en último momento aparecen los malos. O sea, la esencia de ella desaparece. Desaparece de ser humano. En el cuerpo de ella va a estar la diosa. Ella es salud. Ella es salud. Y nunca apareció la Tara. Entonces, en el momento del sacrificio, que lo van a hacer el grupo, la secta de monjes buenos, entre comillas, llega el lugarteniente que la va a matar porque es la mala, quiere que no se convierta en Debbie. ¿Y por qué la habían escogido a ella? ¿Qué tenía de especial ahí? No, es porque nació bajo el signo del zodíaco en casa de Argel y no sé. O sea, no era porque, ¡ay, puta, nos mataron a esta! ¡Ah, pues esta! Pero lo divertido con los monjes dice, ¡ey, tenemos otra que nació el mismo fecha! La tenemos ahí en el cuarto de atrás, pero es más finita. Entonces, esta va a ser más gordita y le va a caer mejor a la población, dice. Entonces, ocupemos a la bonita. Y mis comentarios son los malos. Y cuál oportunidad. Oportunamente llega un policía, un detective, que es un alcohólico. Anónimo. Y no, ese toda la mara sabe que es alcohólico. Toda la mara sabe que es alcohólico. Gran y bolio, para dispararle, o sea, cuando hay una balaceras, bala. Para disparar balas, toma alcohol primero, porque tiene mejor el pulso. No, es que ve doble. Pero aquí es puta. Vamos. Abúntela a todos, me tengo que echarme. 50-50. Sí, 50-50. No, hay una parte bien chida. Está persiguiendo a un fulano, que a un criminal que se le escapa saltando en las azoteas y se nota Guama. Que tiene superpoderes el criminal. Saca la pistola, se toma un highball, un tapiz, y se espera que el fulano vaya como a 500 metros de distancia. Como que es el dispara, Lethal Weapon, y hace el cuello. Y cabale, le pegan el corazón. Puta. Y de por atrás. Y por atrás. De atrás. Ay, baby, es que ahí tengo mi corazón. Bueno, el detective llega a tiempo para detener el sacrificio y lo que resulta es que la diosa Debbie, la esencia, ocupa el cuerpo de la fulana sin que la hayan matado. Uh-huh. Entonces se mantiene la conciencia del ser humano es la con que los domina. Poderes de... Y no puede dominar los poderes. Pero entonces, los tiene. Te estoy hablando que los cinco primeros paquines es el inicio, básicamente. Los tiene los poderes, pero no los puede controlar. Wow. Y ahí comienza. ¿Vale? Entonces, ese cómic que estaba viendo es la recopilación de... De los primeros cinco. Primeros cinco. ¿Vos lo pediste? Sí. Señores, ya no va a salir los demás, lo siento mucho. Voy a cancelar la serie. A propósito, me esperé a que hubieran publicado 10 para pedirlo. Entonces, bueno, va a llegar como hasta el 12. Ojalá que termine... Que termine la historia, por lo menos. Pues. Y después, al final del paquín, se toman la molestia de decirte, miren, en la mitología hindú, efectivamente, existe una diosa, Devi, que vendría siendo el equivalente a la Isis egipcia, a la Hera griega, que es la diosa madre, la que incorpora todas las buenas, todas las mejores cualidades del ser humano, pero también incorpora la destrucción, la muerte y la no sé qué. Es otra faceta de la diosa Kali, la de los seis brazos con espadas. ¿Sabes qué te digo algo? Que viendo, supuestamente esto es hecho por indios en India. Sí, hindús. ¿Hindús? No, hindús es hijo de la religión hindú. Indio es hijo de la India. Tiene razón, Omar. Sí, no creo que sí, sí es la onda. Mira, pero lo que sí veo bien, bien americanizado, ¿verdad? El dibujo. Los splash pages, por lo menos. Fíjate porque ahí que viste el video. Lo que ellos se propusieron hacer es recrear el cómic en India, porque no era algo muy extendido. Ajá. Y quisieron copiar al manga japonés. ¿De veras? Hacer un producto que pudieran vender en todo el mundo. Entonces, por eso tomaron un estilo bastante americanizado. El dinero para la empresa, para lanzar Virgin Comics, lo obtuvieron de un fulano de nombre Richard Branson, que es el dueño de, British Virgin Airways. Records. Virgin Airlines, Virgin Records. El Virgin Group. Todo lo que lleva, o sea, el nombre de Virgin es él. Tenía un sub. Tiene un par de dólares ahí que les pudo haber donado. Es que supuestamente es el que va a ser la Virgin Space. Virgin Space, que es la primera nave espacial. Y es no el que rompió el récord de velocidad en globo, el que rompió el récord de cruzar el canal de la Mancha. Es el que supuestamente quería estar. Vehículo anfibio, es el que. O sea, en él se basaron para hacer una película que supuestamente un chero quería llegar a la punta del monte Everest para estar parado ahí cuando pasara su primer avión de la flota que acababa de comprar, no sé qué. Entonces, un grande chonga. El avión. Entonces, y se murió en el camino. Sí, o sea, es culado que les ha soltado las bolas. Pero mira, está bueno. El paquín se desarrolla. El escritor y dibujantes trabajan en Bangalore. Bangkok. Se pronuncia correctamente Bangalore. Qué calor. Pero este, por ejemplo, el que vendieron en Estados Unidos está impreso en Canadá. Y está en excelente inglés. O sea, no hay problemas de traducción. Sí, pero aquí, qué lástima que all your base are belong to us. Lo único que sí, todos hablan con acento. Sí, indio. Es difícil entenderle el acento. Todos trabajan en un 7-Eleven. En un Quickie Mart. Okay, pero se ve bueno. ¿Y la historia? El arte se ve bonito. Mira, es una superhéroe con un montón de rasgos místicos. Pero o sea, bastante cosa de religión. Lo que vos dijiste es que en los primeros 5 todavía ella no domina sus poderes. ¿Cómo lo tomás? Lo tomás como que, puta, qué aburrido, ¿no? Es que en los primeros 5 ella casi no hace nada. Ajá, o sea, lo ves como que, hey, van desarrollando bien la historia para que en 5 paquines y todavía la tipa no está haciendo nada. Pues. Mira, el primero es buenísimo porque solo te está hablando de los dioses originalmente atacando a Lord Bala, que sale. Imagínate que estás viendo un Sauron, algo así. El diseño del malo es. Es malo que. Es muy malo. Mis respetos. Entre el 2 y el 3 sí son un poquito aburridos porque te están hablando qué pasa en la India, presentándote a los personajes que están haciendo, es un poquito hostigue. Uno estaba lavando la ropita. Después en el 3, la mitad del 3 pasa en el mundo espiritual, que a la fulana se la lleven y le comienzan a explicar el arte, solo el arte es fabuloso. Te aburrís un poquito toda la paja que hablan. Ya el 4 y 5 ya mejoran, porque ya comienzan a pelearse. Ok. Y el señor Torres no te ha prestado a los demás, pero ¿cómo así? No los hallo, fíjate. Pero los tiene, vea. Él yo creo que sí, sí. Si uno se... Él te dijo, búscate ahí, búscalo. Uh-huh. Yeah. Buenísimo. Okay. Entonces, señoras y señores, con eso damos por finalizado este episodio de Comic Geekos. Amigos, les recordamos que por favor visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. También les recordamos que voten por nosotros en Podcast Alley, que visiten el foro, que compren en nuestra mercadería en la tienda de los Comic Geekos y que bajen todos los otros episodios si no los han puesto al día y participen en el foro. Déjame ver. ¿Qué más? Solo eso, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, los esperamos por aquí la próxima semana cuando posiblemente oiremos a la Megan Fox decir: I'm naked. ¿Y por qué me estás viendo mío? Oh. ¿Are you there? Sí, sí, aquí estoy. Sí. Maldita. Bueno, esos mensajes que te deja vos en tu celular, sí que están no, ya me quedé aburrido. Al final vio tu foto, por eso se rió. ¡Ay! No, hombre, those are fighting words. Bueno, señores y señores, los dejamos este episodio con una cancioncita de un grupo. Ya la hemos tocado en el pasado, pero me gustó tanto que la vamos a Megan tocar Fox. De nuevo. Sí, ya la hemos tocado. Ya la hemos tocado las dos. Sí. No hay comentarios. O sea, ¿qué más podemos decir? ¿Qué? Sí, se me borró todo de la mente. Sí, ya. Adiós, vale verga. Salud. La canción que vamos a poner es Broken Heart del grupo Black Lab, que ya la hemos oído en el pasado, pero está tan buena que aquí va de nuevo. Uh-huh. ¡Ey! Esa es la que se me perdió. Sí. De veras. Sí, ¡ey! Pues aquí está lista. Bueno, entonces, amigos, como nos despedimos siempre diciendo... ¡Salud! Julio. Sí, Omar. Stop watching porn. Oh, mama.